From Pacifica, this. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Investigative journalist Seymour Hersh is reporting there's been... El periodista de investigación Seymour Hersh informa que el ritmo de planeamiento de una guerra contra Irán se ha acelerado notoriamente en el gobierno de Bush. Hersh escribió en la revista The New Yorker que la Casa Blanca recientemente le solicitó a los jefes del Estado Mayor conjunto que vuelvan a redactar antiguos planes para un posible ataque. El periodista también informó que la razón fundamental del gobierno de Bush para bombardear Irán ya no es el presunto programa de armas nucleares de ese país, sino su papel en Irak. Hersh escribió: lo que había sido presentado ante todo como una misión contra la proliferación, ahora ha sido concebido como una misión contra el terrorismo. La misión ya no se centrará en un gran bombardeo de las instalaciones nucleares de Irán, sino en ataques contra las instalaciones de la Guardia Revolucionaria iraní en Teherán y en otros lugares. El domingo, John Bolton, el ex embajador estadounidense ante la Organización de las Naciones Unidas, exhortó a Estados Unidos a que atacara a Irán y pidió el derrocamiento del presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad. Durante una reunión en Inglaterra, Bolton dijo que las negociaciones con Irán habían fracasado y que consideraba que la única alternativa eran las acciones militares. En Birmania, miles de soldados de las Fuerzas Armadas han tomado el control del centro de Rangún, mientras la junta militar redobla sus esfuerzos por reprimir una ola de protestas a favor de la democracia. Durante el fin de semana, los líderes militares de Birmania cerraron monasterios budistas, arrestaron a disidentes y colocaron barricadas en todo el país. El Wall Street Journal informa que al menos 700 monjes han sido arrestados junto a otras 500 personas. Grupos disidentes afirman que temen que cientos de manifestantes hayan muerto durante la semana pasada. La junta militar está intentando controlar toda la información que sale del país. Según informes, el gobierno ordenó el cierre de varios periódicos privados que se negaron a publicar propaganda oficialista. El único proveedor de internet del país ha sido clausurado y el gobierno está bloqueando todos los mensajes de texto y fotografías enviados por teléfonos celulares. El embajador británico Mark Canning se encuentra en Rangún y afirma que por el momento las Fuerzas Armadas han logrado restringir las protestas a las calles. El enviado especial de la ONU, Ibrahim Gambari, llegó a Birmania el sábado, donde mantuvo una reunión con la líder a favor de la democracia, Aung San Suu Kyi, quien se encuentra privada de su libertad. La Premio Nobel de la Paz fue liberada brevemente de su arresto domiciliario para que asistiera al encuentro. Gambari también ha estado conversando con miembros de la Junta Militar de Birmania, pero le han impedido que hable con el principal jefe militar del país. Mientras tanto, el Congreso de Periodistas de Japón condenó a la Junta Militar luego de que los soldados birmanos asesinaron a balazos al periodista japonés Kenji Nagai. En Japón se transmitieron imágenes de video que muestran que a Nagai le dispararon a quemarropa. El periodista tenía 50 años de edad. En Sudán, al menos 12 soldados de la Unión Africana fueron asesinados en Darfur el domingo, en los peores ataques registrados contra los soldados extranjeros desde que fueron desplegados en el año 2004. Estos asesinatos ocurrieron cuando más de 1,000 rebeldes armados atacaron una base de la Unión Africana. También se informó la desaparición de más de 50 soldados. El ataque tuvo lugar justo cuando se estaba dando comienzo a una nueva propuesta diplomática de paz. Una delegación de los llamados ancianos, entre ellos el arzobispo de Sudáfrica, Desmond Tutu, arribó el domingo en Jartum. En Irak, el número de soldados estadounidenses que murieron desde que comenzó la invasión ha superado los 3.800. Mientras tanto, Associated Press informa que más de 185.000 soldados estadounidenses han solicitado asistencia médica tras ser heridos en la guerra. Se desconoce el número total de iraquíes que han muerto desde que comenzó la invasión estadounidense, pero según algunos cálculos, la cifra superaría el millón. Un consejo de de guerra militar declaró inocente a un francotirador del ejército acusado de asesinar a dos civiles iraquíes. No obstante, el francotirador, el especialista Jorge Sandoval, fue condenado a 5 meses en prisión por colocar un cable de detonación en uno de los cuerpos para que pareciera que el hombre era un insurgente. Un periodista iraquí fue asesinado por un proyectil de mortero en la ciudad norteña de Mosul el viernes. Abdul Khalik Nasser es el 7º periodista en ser asesinado en Mosul este año. Amnistía Internacional está exhortando al gobierno iraquí, liderado por los chiitas, y a las fuerzas estadounidenses a que protejan a los refugiados palestinos que viven en Irak. Amnistía sostiene que las milicias chiitas han cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos de miles de refugiados palestinos, que incluyen secuestros, toma de rehenes, asesinatos, tortura y otros malos tratos. El Pentágono le otorgó a Blackwater un nuevo contrato de $92 millones para transportar pasajeros y cargamento vía aérea en Asia Central. El contrato se anunció en un momento en el que Blackwater es el blanco de varias investigaciones sobre su desempeño en Irak, tras un tiroteo masivo que tuvo lugar hace 2 semanas en Bagdad y dejó un saldo de al menos 11 iraquíes muertos. Newsweek obtuvo un extenso archivo de evidencia reunido por la Policía Nacional iraquí tras el tiroteo del 16 de septiembre. Los funcionarios iraquíes concluyeron que las fuerzas de Blackwater abrieron fuego injustificadamente por tierra y aire. El fin de semana, el Departamento de Estado reveló que este año empleados de Blackwater estuvieron implicados en 56 tiroteos mientras protegían a diplomáticos estadounidenses. Mientras tanto, la contratista militar canceló los planes de comprar 728 hectáreas de tierra cultivable cerca de Fort Bragg, en Carolina del Norte, donde planea establecer un centro de entrenamiento para soldados y ejecutivos de la empresa. El fundador de Blackwater, Eric Prince, ha sido llamado a declarar ante el Congreso el martes. Siria acusó a Israel de inventar excusas para la guerra al difundir informes falsos sobre que un supuesto ataque de la Fuerza Aérea israelí a principios de septiembre fue lanzado contra un establecimiento nuclear. El vicepresidente sirio Farouk al-Shara dice que Israel bombardeó una zona vacía el 6 de septiembre luego de que sistemas de defensa aéreo sirios enfrentaron el avión. Farouk al-Shara dijo: los israelíes están inventando cosas para justificar una agresión en el futuro. Están jugando con la opinión pública para engañarla. El periódico The Guardian informa que el presidente Bush fue duramente criticado por diplomáticos europeos el viernes y quedó aislado luego de que una conferencia especial sobre cambio climático finalizó sin avances. Ministros, diplomáticos y funcionarios europeos que asistieron a la conferencia en Washington criticaron a Bush por no comprometerse una vez más a una acción vinculante con respecto al cambio climático. Gran Bretaña y casi todos los demás países europeos quieren establecer objetivos obligatorios para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero el presidente Bush está presionando para que los países reduzcan sus emisiones en forma voluntaria. Morgan Spitzer Carl señaló la visión de la Comisión Europea sobre cómo combatir la crisis. Morgan Spitzer Carl dijo: lo que hemos puesto sobre la mesa tiene dos aspectos. En primer lugar, una oferta de que estamos dispuestos a disminuir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en un 30% para el año 2020, siempre y cuando los principales emisores también lo hagan y los países desarrollados hagan lo mismo. Y en segundo lugar, y quizás con igual importancia, hemos tomado una decisión, no un compromiso, una decisión unilateral de que, sin importar los resultados de la negociación planificada, reduciremos las emisiones de CO2 en un 20% para el año 2020. En otra noticia ambiental, el Washington Post reveló que la presentación de casos penales contra contaminadores por parte de la Agencia de Protección Ambiental disminuyó considerablemente desde que asumió el presidente Bush. El número total de procesamientos, nuevas investigaciones y condenas se redujo en más de un tercio. Los críticos del organismo dicen que la disminución de sus esfuerzos alentó a los contaminadores a incumplir las normas ambientales, amenazando los avances en la limpieza del aire, la protección de la vida vida silvestre y la eliminación de materiales peligrosos. Una nueva serie de estudios médicos sugiere que los efectos estresantes del racismo juegan un papel en la explicación de por qué la tasa de mortalidad infantil de bebés afroestadounidenses es tan alta. Los bebés negros tienen el doble de probabilidades de morir que los bebés blancos o latinos en Estados Unidos. La tasa de mortalidad infantil en algunas zonas predominantemente negras, incluso en el delta del Mississippi y Memphis, es mayor que en países del tercer mundo. En noticias de la campaña electoral, uno de los candidatos presidenciales republicanos, el senador John McCain, sugirió que desea que solamente los candidatos cristianos sean electos presidentes. McCain dijo: "Admiro el Islam, hay muchos buenos principios en él, pero simplemente debo decir con total franqueza que debido a que esta nación fue fundada ante todo en principios cristianos, personalmente prefiero a alguien que sé que tiene una base sólida en mi fe". McCain realizó el comentario durante una entrevista con el sitio en internet BeliefNet, en la que también afirmó que la Constitución estableció a Estados Unidos como una nación cristiana. Salon.com informa que el sábado, un poderoso grupo de líderes cristianos conservadores decidió en una reunión privada en Salt Lake City considerar el apoyar la candidatura presidencial de un tercer partido, que no sea ni republicano ni demócrata, en caso de que un candidato a favor del aborto como Rudy Giuliani gane la nominación republicana. La decisión fue tomada durante un encuentro del Consejo para la Política Nacional. Algunos líderes cristianos vinculados a la decisión son James Dobson, de Focus on the Family, Tony Perkins, de Family Research Council, y el ex candidato a la presidencia, Gary Bauer. Y en otra noticia de la campaña electoral, el expresidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, descartó públicamente una posible candidatura para la nominación presidencial republicana. En Costa Rica, más de 100.000 personas se manifestaron el domingo en protesta contra el Tratado de Libre Comercio de América Central con Estados Unidos. Fue una de las mayores protestas en la historia de Costa Rica, que tiene una población de alrededor de 4 millones de personas. Los votantes del país se dirigen a las urnas el domingo para decidir si ratifican el acuerdo comercial. Los opositores al mismo alegan que el llamado Tratado de Libre Comercio amenazará el sustento de los agricultores costarricenses y limitará la soberanía del país. Un manifestante dijo: "No queremos nosotros sacrificar de una manera burda, de una manera deshonesta, el Estado Social de Derecho que por tantos años tuvo Costa Rica y que en este tratado lo están haciendo vendido a las transnacionales y a los intereses de muy pocos, perjudicando a las grandes mayorías. A eso es lo que nos estamos oponiendo". Los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana ratificaron el Tratado de Libre Comercio, pero lo hicieron sin someterlo a voto popular. Alrededor de 1.000 ciclistas recorrieron las calles de San Francisco en bicicleta el viernes para conmemorar el 15 aniversario del paseo mensual conocido como Critical Mass. Desde la primera edición de Critical Mass, realizada en San Francisco en 1992, el paseo en bicicleta se extendió a más de 300 ciudades del mundo. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.